anoche vi a la que era tu mujer y me dijo que quería volverte a ver. Basura que boto, no la vuelvo a recoger. Hace tiempo la olvidé. Si la ves otra vez, dile que lo nuestro ya no puede ser. Si la ves otra vez, dile que su tiempo pasó y es tarde. Anoche ya me dijo que no para de llorar, que su error en vida lo tenía que pagar, pero que no te extraña y desea que la puedas perdonar. Anoche ya me dijo que sin ti se moría, que ya no sabes lo que significa alegría, que te dijera que estaba muy arrepentida y que quiere volverte a amar. Si la ves otra vez, dile que lo nuestro ya no puede ser. Si la ves otra vez, dile que su tiempo pasó y es tarde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perder. Su tiempo y el mío han de estar marcando al revés. Que agarre su sentimiento y lo borre como yo lo borré. Es que el amor no se basa en dinero, carro, prenda, lujo, sino lo que siente tu corazón. Si no, papá Dios, te hubiese puesto una moneda en vez de un lindo corazón. Si la ves otra vez, dile que lo nuestro ya no puede ser. Si la ves otra vez, dile que su tiempo pasó y es tarde. Si vuelves con ella, dime qué podría pasar. No lo puedes intentar. Sus lágrimas demostraron que está mal. Lastimosamente todo se ha acabado. Mis sentimientos lo tiró en un barranco. Y no le importó hacerle daño a mi corazón y a todo el amor que le había brindado yo. Si la ves otra vez, dile que lo nuestro ya no puede ser. Si la ves otra vez, dile que su tiempo pasó y es tarde. Y esto fue Hernán y la Champions League, a dúo con Abel, la verdadera y la única. Suena así.